Bueno, y seguimos en el noticiario de Zona Cultura. Tenemos ya las 8:04 y en la línea telefónica contamos con el doctor Nelson Dávila, quien presenta un libro, La Historia del Deporte. Tenemos entendido que este es el primer tomo porque vienen muchísimos más y que se apegará precisamente a su carrera de medicina. Así que bueno, vamos a conocer todos esos detalles de esta obra que tiene mucho que ver con la gloria de los carchenses, que es el deporte. Bienvenido, doctor. Gracias por estar con nosotros. Buenos días a usted y a todo el público que escucha este importante medio de comunicación. El libro se denomina Historia del Deporte Cachense. Es una visión que la tengo desde cuando fui niño, en este primer tomo, y hasta este tiempo, es decir, una visión integral de lo que fue el deporte cachense. Y luego tenemos varios capítulos aparte, por ejemplo, la participación de los King Andinos, que es un grupo de pulsadores que ya pasó hace tiempo. Luego tenemos nosotros la parte de la medicina, que es mi identidad, porque yo como médico trato a todos los deportistas durante los 30 años que estuve en el deporte. Doctor, usted en este libro recoge una semblanza, digamos así, de todo lo que sucedió en el siglo XX y XXI. A ver si es que podemos conocer esos detalles. Sí, inicialmente está descrito, por ejemplo, del deporte de cuando yo estaba en la escuela. Es decir, una visión de lo que era primero el fútbol, que lo jugábamos con la pelota de trapo, hecho con las medias de la abuela, a la que le poníamos trapo, le volvíamos a coser y le volvíamos a poner trapo hasta tener una pelota normal. Y el otro deporte que me identifica es el ciclismo, por cuanto en Tulcán no había medios de comunicación y de traslado, que en ese tiempo únicamente era la bicicleta y el caballo. Entonces yo utilizaba la bicicleta para todas las cosas que tenía que hacer. En tercer lugar, la visión importantísima de lo que es un deporte nuestro, que es la pelota nacional, que va desapareciendo. Esa la había visto en sus cuatro modalidades: la de cerda, la de tabla, la de guante y la de mano. Esta es la visión más importante de lo que es el inicio. Más luego vienen otros acápites, como dije ya, de los quiandinos, viene una parte de la medicina del deporte. Doctor, cuando hablamos de todas estas trayectorias, digamos así, estos procesos que ha vivido el deporte, no solamente en Carchi, sino también en otras ciudades del país, ¿cómo recoge usted estas memorias a través de pronto de testimonios o usted los vino recopilando desde la escuela? Sí, yo he venido recopilando y más que nada en mi memoria. Yo recuerdo que nosotros tenemos varios campeones nacionales, como el campeón de los barrios de la maratón de las últimas noticias, la campeona mundial de levantamiento de pesas, que está ahora presidiendo y llevando la bandera del país en el Perú. Campeones también dentro de la pelota nacional y campeones dentro del taekwondo, de la lucha, etcétera, que han sido campeones internacionales, incluido también el box, que es otro deporte importante de la provincia del Carchi. Bueno, sin duda siempre Carchi ha tenido interesantes glorias, como la última que hemos tenido de Richard Carapaz también, además de los personajes que usted nos ha nombrado y quizá otros que a lo mejor están escondiditos y que no han salido a la luz. Doctor, ¿qué podemos decir de este deporte? ¿Será posible que en algún momento podamos retornar a esas viejas prácticas como es la pelota de trapo? Yo creo que ya un poco difícil puede ser por los adelantos tecnológicos que tenemos ahora. Desde el tiempo que nosotros jugábamos a la pelota de trapo ya había unas pelotas de cuero llamadas Zambrano, y creo que eso va a ser difícil porque la tecnología que tenemos ahora hace que los jóvenes y los deportistas utilicen lo que es ahora, los medios para poder hacer deporte. Pero en todo caso es importantísimo recordar aquello de patear la pelota de trapo y de jugar a la buena o al herraje. Es decir, a la buena era con todas las reglas que se conocía. A los 12 goles, que no era por tiempo, sino que muchas veces se terminaba el otro día el partido que habíamos pactado. De esa forma es como yo he venido recopilando en mi memoria la historia del deporte, además de los documentos que tengo de la federación misma. Doctor, usted nos dice una forma de que quizá por los avances tecnológicos no se pueda regresar a estas viejas prácticas, pero ¿qué pasa en los actuales momentos? De pronto, si hay esa nostalgia, ¿se ha podido ver que niños jueguen con las pelotas de trapo? Yo creo que en los sectores campesinos es posible hacerlo, porque allí todavía los estadios son apenas unos trozos de terreno con hierba, pero también no tienen los medios para tener, por ejemplo, una buena pelota de fútbol. Y creo que ahí podría ser el lugar donde se pueda hacer deporte de fútbol con la pelota de trapo. Doctor, el director de la Casa de la Cultura Núcleo del Carchi había mencionado que este es uno de los libros que usted presentará aquí en la Casa de la Cultura este jueves 25 de julio a las 7 de la noche en el Aula Benjamín Carrión, que se vienen muchos más, creo que hasta el sexto tomo. No sé si nos podría adelantar, por ejemplo, si es que eso ya se está cocinando o lo va a ir haciendo paulatinamente. No, yo ya tengo escrito el segundo y el tercer tomo. Hay otro tomo de datos que también sería puesto en cuenta. Y lo que me he estado olvidando, mis dos periodos de la Federación Deportiva del Carchi, que ya los empiezo a describir, y también el periodo de presidente de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo, que también es una cosa muy importante, porque desde allí pude hacer del ciclismo nacional un deporte internacional. Hemos dejado las bases y el mismo Juan Carlos Rosero, que fue uno de los campeones nuestros, fue quien educó y formó a Richard Carapaz. Así es. Entonces, este segundo tomo, ¿qué abordará? ¿Qué temas? Este segundo tomo abordará la parte de la institución misma de la formación de la Federación Deportiva del Carchi, y una historia, un relato de los juegos como se han venido desarrollando hacia el futuro. ¿Y el tercero? El tercero está sobre todo una historia de la bicicleta, que es tan importante. Prácticamente este está dedicado todo al ciclismo. La historia de la bicicleta tiene una gran importancia, y eso lo describo allí, porque tengo documentos sobre la historia de cómo fue que se hizo la bicicleta, empezando por aquello de poner un asiento y, como no tenían pedales, manejar la bicicleta con las piernas para poder impulsar y hacer los 100 o 200 metros, que era en ese tiempo una hazaña. ¿Y eso se dio en Carchi? ¿Perdón? ¿Eso se dio en Carchi? Sí, en Carchi, bueno, no tanto, digamos, llegado a eso, pero sí, nosotros las primeras bicicletas que teníamos eran unas bicicletas pesadas, que no tenía cambios, tenía unos frenos de mano, y eran muy pesadas, es decir, que tenía tapacadenas, tenía guardafangos, todo eso hacía que sea muy pesada la bicicleta, y nosotros después le cambiamos, simplemente dejamos el asiento sin faro, el faro que también tenía, es decir, absolutamente todo para dejar todo lo que no servía y poder pedalear. Doctor, entonces, ¿será que el tomo cuarto, quinto y sexto tendrá mucho que ver con su rama, con su especialidad de la neurocirugía relacionada al deporte? Sí, yo creo que también allí tomaremos en cuenta estos conocimientos que los obtuve en Francia durante 4 años en París. Yo creo que la medicina del deporte tiene una gran importancia, y yo puedo decir a todos que yo he sido el médico de los deportistas durante estos 30 años que estuve en la Federación Deportiva del Carchi. Hasta hoy sigo atendiendo a los deportistas que vienen a mi consultorio. Bueno, doctor, aparte de esto, queremos comentar que el doctor Nelson Polibio Dávila es especialista en neurocirugía, licenciado en ciencias sociales y políticas y económicas, doctor en jurisprudencia y abogado de la República, además de magíster en proyectos educativos sociales y licenciado en comunicación social. Se ha dedicado también la mayor parte a realizar grandes carreras como las que ustedes acaban de escuchar y a su vez a darle importancia al deporte de lo que sucede en la provincia del Carchi. Doctor, le dejamos para que finalmente usted haga la invitación para que nuestro público se dé cita y pueda conocer más detalles sobre este primer tomo de la historia del deporte carchense en la que se presenta aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muy agradecido por la entrevista, muchas gracias. Y decir a todas las personas que escuchan este importante medio de comunicación que vamos a hacer la presentación del libro, del primer tomo, Historia del Deporte Carchense, en donde encontrarán una parte muy amena de lo que es el deporte, de lo que fue el deporte y cómo hicimos el deporte desde la niñez hasta este tiempo. Yo creo que esto va a significar para la provincia un recuerdo importante, porque los pueblos que han perdido su memoria son pueblos vacíos que no podrán sobrevivir. Nosotros provenimos de una pujante nación pasto y desde allí entonces estamos impulsando los deportes en todo lo que nosotros podemos hacer. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Nelson Polibio Dávila, por haber compartido con nosotros estas anécdotas y la historia en función del deporte, y creo que el día de hoy nos vamos a quedar con la pelota de trapo para poder disfrutar y rememorar esa historia que sin duda estoy recordando que no solamente ha sido en Carchi, sino también en otras provincias del Ecuador. Muchísimas gracias a usted. Gracias a usted, gracias.